Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en este final de temporada de el Movie Draft de invierno del 2014. El lugar donde se encontraron Adriana Fernanda, Dani Sane, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán. Y el que se le está trabando ahorita la presentación, que va Dan Campos, que como verán no soy muy bueno para esto. Y así es como arrancamos con esto que es el final de temporada del Movie Draft de invierno del 2014. Yo pensé que esa intro estaba grabada. Yo también. No. Para que vean que lo hago en vivo todo el tiempo, les cambiaba espontáneo. Así es la dedicación. Oye, ya cambia mi foto de perfil, digo, o sea, sigo, esa es del año del conflicto palestino-israelí de dos años. Sí, respetamos las tradiciones, por eso lo conservamos, Dani. Pero no te preocupes, la nueva presentación ya será una foto de asesino. No va a cambiar. Yo quiero conocer a Adriana Fernanda, ¿o cómo se llamaba? Adriana Fernanda, gracias, Dani. Es el clon mezclado entre Adriana Fernández y Fernanda Solórzano, las... las dos. Somos un híbrido. El mashup de los dos más guapas. Muchas gracias. Ya empezaron a ver la dinámica que tenemos aquí. Habrán notado que somos algunos de los de costumbre, no nos habíamos reunido desde el arranque. Empiezo a saludarlos uno por uno. Empezamos con las damas. Hola. No es Adriana Fernanda, es Adriana. Adriana Fernández. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí conmigo de manera virtual. Y pues, a ver, ahorita vamos a ver si es cierto eso que nos están anunciando en cuanto a los resultados. Yo todavía dudo muchísimo esos resultados en el aspecto internacional. En el nacional estoy más o menos de acuerdo. Conforme. Y vamos a ver qué onda con estas apelaciones que está mencionando y también tendremos después una explicación de la persona que fue la que entendió mejor las reglas de esto y siempre decía cómo le fascinaba la idea. Vamos contigo, Alejandro Alemán, ¿cómo estás? Yo sigo sin entender nada. Yo creo que todo estuvo muy mal contado, aquí hubo un fraude, peor que el de Peña y etcétera, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo quedó. Ok, y tenemos ahora sí una persona a la cual le van a estar imputando todo esto porque aparentemente él hizo algunos tratos antes de esto. Lo presento de este lado, tenemos al buen Arturo Aguilar. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, ¿cómo están? Buenas noches. Podrán ver, es hombre de pocas palabras y preciso, pero después vendrá en su defensa. Pero para esto tenemos también a una de las mentes maestras de esto, Dani Sadia. ¿Cómo estás, Dani? Buenas, estoy ahora, aunque no lo crean, estoy transmitiendo desde Londres, que vino una gira de trabajo, pero estoy en camino a La Haya para llegar al Tribunal Internacional porque hay unas apelaciones muy fuertes y unas acusaciones muy fuertes en contra de Arturo Aguilar. Exacto. Estamos hablando. No había de velar nada, pero he tenido instrucciones del presidente de la Academia de Cine. De que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Oh. Bueno. El ganador es Furio. Sí, feo, ¿eh? Arthur. Pero se nos va a quitar con la invitación a los chupos. Ven, sí. Estamos hablando de compra de votos peor que la que está haciendo Autocinema Coyote. Digo, no, nada que ver con eso, perdón. Estamos hablando de estos manejos. Pero desde luego, tenemos una persona que se nos incorpora en esto. Él va a estar más activo y en este momento va a estar como nuestro secretario de Gobernación, viendo que todo tenga una representación correcta. Te saludo, Jaime, ¿cómo estás? Restructuration. Restructuration. Mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, bienvenido a esta serie. Él es otro, por cierto, él es otro damnificado de Ecopark. Pero bueno, de eso luego hablamos. De eso luego platicamos. Pero no es Ecopark. ¿Quién fue? Jaime. ¿Quién fue? ¿A quién lo echamos? ¿Pero a quién? ¿Quién fue? No, pero sí fue Ecopark. Pues sí, él también le tocó que le pusieran la araña. Pero bueno, ese ya es otro tema. A ver, permíteme, presidente, ¿escuchó lo que están diciendo? Bien. El host ya se murió. Ahí está. En este momento se estarán dando cuenta de la enorme polémica que estamos teniendo aquí. Vía Twitter les acabo de compartir la lista que vamos a revisar. Antes de llegar a esos asuntos más turbios, vamos a hablar de qué se trataba este Movie Draft, en qué consistían, cuáles eran las reglas. Yo quiero saber. Al experto en esto, Alejandro Alemán, ¿por qué no nos explicas tú? No, que me expliques. Explícame tú, pero yo ya no entendí nada, ¿no? Sigue sin entender. El buen Alex. Bueno, por lo que veo, yo voy a ser el que va a tener que dar la explicación en lo que siguen con las investigaciones. Básicamente lo que hicimos es, creamos una lista de algunas películas que se iban a estrenar en la temporada propiamente de invierno, empezó aproximadamente en noviembre, y terminamos con el último estreno, que fue en febrero, y cada uno de los participantes hicimos una subasta. En esta subasta, bueno, era según la película que tú quisieras comprar, había una puja, se estaba compitiendo, y el que juntara las películas que hicieran más taquilla es el que ganaba. Debido a que fue la prueba beta, por decirlo de alguna manera, lo manejamos de dos maneras. Una fue la taquilla nacional y otra fue la taquilla internacional. Para la próxima versión que vamos a hacer, que esa va a ser en la segunda parte de esta transmisión, el enfoque, como ya lo han visto algunos en la lista que se ha estado compartiendo, es más que nada en la taquilla internacional debido a un par de factores. Estamos buscando todavía un patrocinio, Dani nos estaba echando la mano para ver qué conseguíamos ahí con el gobierno y eso, para tener los números más precisos. Muy masajeados. Exacto, pero por lo pronto los datos los estamos sacando tanto de los que publica a nivel nacional Canacine como los que se publican a nivel internacional por el Box Office Mojo. Desafortunadamente esto no fue tan preciso como queríamos, ahí fueron algunos detalles. Alejandro Alemán nos estaba reclamando que la de Mockingjay debió de haber ganado este Movie Draft, pero esos son detalles que vamos a ver más adelante. Y bueno, el enlace que les acabo de pasar y vamos a revisar acá, les voy a pedir a mis compañeros que me ayuden a revisar. Vamos a empezar con la lista de la recaudación en México y yo voy a empezar a mencionar quiénes son los últimos dos lugares. Yo estoy hasta el final. En las películas que yo compré fueron la de Birdman, Interstellar y Nightcrawler en la recaudación en México, y yo sí fui el enorme perdedor ahí con un total de 11.618.000. Esto fue solo en la taquilla en México, esto está en dólares, y después de mí estuvo Alejandro Alemán, que compró The Hunger Games y Gloria. Fuimos los dos perdedores. Sin embargo, para ver si está poniendo atención. En el tercer lugar, ¿a quién tenemos, Dani? Pues, según esto, espera, es que hay que aclarar una cosa muy importante. Uno, que la taquilla nacional, la verdad, los datos que tenemos son de Canacine, y si no salen en el top 10, no te enteras de cuánto hicieron, porque los de Canacine nunca ponen más de 10 películas en su top 10. Uno. Dos, creo que tomaste el dólar de repente a 12, de repente lo tomabas a 13, de repente a 15. A ver, esas fluctuaciones no, son... Pero... No, no lo estoy cotizando como si fuera acción de Genoma, digo, como si el dólar hubiera fluctuado. Entonces, yo fui haciendo el ajuste y al final todo terminó en 15, sí fue haciendo la actualización, pero perdón, continúa, Dani. Bueno, y de repente, yo que iba en un tren ascendente, impresionante, gracias al empuje de una gran película que es Fifty Shades of Grey, de repente dicen, no, ¿sabes qué? Se acaba el primero de marzo el Movie Draft. Dije, oigan, me están quitando esos 3 millones de dólares que me faltan para poder yo erigirme como el ganador. No, y me los quitaron. Pero ahí hubo contubernio, porque yo sé que hubo contubernio entre Arturo y Adriana. No, debieron en un Sanborns y estaban ahí discutiendo cómo vamos a hacer para sacar a Dani de la jugada y dijeron, el primero de marzo se acabó. Estábamos en el happy hour, pero... Todo el tiempo estábamos diciendo que tomaras en consideración que tenías pocas semanas con esa película y no pelaste. Exacto. Bueno, pero para la otra entonces sí, o sea, ¿qué sentido tenía meter Fifty Shades si no iban a dejarla que jugara? Duró casi el mes, o sea, es que era parte del juego y aquí hay un detalle. Y se les dijo en el video del día uno, es parte de la estrategia de o compras una película que tenga mucho más tiempo o que tenga pocas semanas de ventana. Necesitan ver más backs. Es muy interesante, pero bueno, por lo pronto tenemos unas acusaciones muy fuertes por parte de Dani, que estuvo en el tercer lugar, 30 millones y medio aproximadamente, y una declaración muy fuerte en contra de Adriana. Adriana, ¿quién quedó en segundo lugar? Coméntanos. Pues quedé yo, y yo también tengo algo que decir, porque dos de mis películas, una no parece como que ganó nada, que es Map to the Stars, que pues sí se estrenó, que yo sepa, y pues no le veo ahí que haya recaudado ni 10 pesitos. Pero pues sí puedo creer eso, me llena, ¿no? Me llena de incertidumbre. Y luego, a mí también. Que se llama Trash, que de plano no la estrenaron y pues ya me quedé sin ninguna, pues sin nada, sin respuesta por parte de esa película. Entonces allá hay un par de cosas que también me molestan un poco. Entiendo, un comentario rápidamente. Map to the Stars, curiosamente, producción canadiense, lo mencionamos en los episodios, de hecho, donde me hiciste el favor de acompañarme, y donde vimos los defectos que tuvimos tanto con Canacine, Dani ya mencionó algunos, como con el Box Office Mojo. En la taquilla internacional, ese número es muchísimo más preciso, pero esta semana, el fin de semana que acaba de pasar, se estrenó finalmente en Estados Unidos Map to the Stars, sí, y traía un arranque que en una semana hubieras ganado, ¿eh? Pero bueno, en Estados Unidos, no en México. Ay, no, pero tal? ¿Por qué no sí sale? ¿Y eso sí sale en la recaudación mundial, Map to the Stars, o no? Sale. Esta sí la tiene, pero vamos a pasar a eso. Ya vi. Vamos a terminar con la revisión de la recaudación nacional. ¿Quién quedó en primer lugar? Arturo. ¿Qué puedo decir? Los hobbits hicieron su parte. Tenían muchas semanas, la gente pagaba por verlos en 3D, es mucho dinero. Y eso que también, igual que Adriana, tengo una película que nunca estrenó, la de Caníbal. No me sumó ni un besito, nada, y ahí la tengo. Como aunque se hubiera estrenado, no hubiera hecho nada. Qué bárbaro. Pero como dice Adriana, 5 pesitos son 5 pesitos. Sí, pues, sí. Yo digo una cosa, mira, como todas las encuestas de Mitofsky tienen un más menos 15-20% de fluctuación, yo creo que deberíamos de hacer esto, irnos una segunda vuelta. En la que cada quien solo elige una película de su roster. Ah, estaría bien. Estaría bastante interesante. ¿Y ves cuánto saca extra en sus otras 3 semanas? Jaime, tú como el observador imparcial, ¿cómo ves estas decisiones? ¿Tienes también la lista con los números? ¿Los ves transparentes o crees que efectivamente hubo chanchullo? A ver, dilo. No, sí veo los números transparentes, pero sí creo que, y sobre todo para el siguiente, para este movie draft del verano 2015, creo que sí tenemos que incluir la recaudación nacional. Porque además, yo sí puedo obtener las cifras, no, la Canacine agarra las cifras de Rentrack. Entonces, yo sí tengo acceso, no directo a Rentrack, yo recibo un reporte semanal de la taquilla nacional. Nacional e internacional, creo que yo puedo compartir ambos reportes con ustedes, los de Rentrack, y para que creo que ahorita ya cambiar y pelearse por el Movie Draft del invierno 2014, de todas maneras va a acabar todo. Pues ya, de todas maneras va a invitar los chupes, Arturo, entonces ya no importa. Ese es el punto. De todas maneras va a acabar en borrachera. Las cifras no creo que cambien, tal vez Map to the Stars, pero no es gran cosa lo que le va a sumar a Adriana. Por lo tanto, ¿tú qué sabes? Perdón, pero dale una semana más a 50 Shades of Grey, no, y vas a ver que sí, voy a llegar a los... Ya, lo de tu ventana de tiempo ya supéralo, si no, no lo escuchaste, no lo escuchaste. No, y además, a ver, les puedo decir de 50 Shades. 50 Shades se cayó para la tercera semana. Pero es porque yo no la impulsé. O sea, yo sin cuenta hubiera hablado de ella y hubiera ido a la gente. Yo pensé que ya no era necesario. Porque yo cobro. Te confiaste, es culpa. Bueno, ustedes ya lo vieron, ya tuvimos la participación, y honestamente le agradezco muchísimo a Jaime por este ofrecimiento. Te lo agradecemos muchísimo, y es algo que tanto Dani como yo estuvimos tratando de conseguir desde que empezamos con la organización de esto. Ya vamos a tener números que nos legitimicen, ya no es nada más un palomazo. Bueno, pues sí, porque tu IFE está bien chafa, mano. Pero es que, a ver, es que un segundo, y esto es importante, voy a decir algo muy importante, entonces quiero silencio, por favor. El problema es que la estrategia para la taquilla nacional es completamente... Ya te pusieron mute. Demonios, Arturo acaba de callar a Dani. No mames, pero... Esto... Adelante, perdón. Tiene razón. Sí. Arturo Represor. ¿Sabes qué, Arturo? Eso merece happy hour para mí nada más el día que vayas a pagar. Dos por uno para mí. La represión. ¡Dani, no! Pero bueno, a ver qué iba a decir, Dani. Es que la continúa, Dani, si quieres, ahora sí menciónalo. La estrategia para la taquilla mexicana es completamente diferente a la estrategia para la taquilla de Estados Unidos, y es completamente diferente a la taquilla mundial. O sea, porque en la mundial puedes pensar que una va a funcionar muy bien en China y no va a funcionar bien en Estados Unidos. En Estados Unidos puedes pensar que American Sniper puede funcionar muy bien ahí, y en la mexicana puedes pensar, como Alejandro, que Gloria va a funcionar muy bien y no funcionó. Entonces es que las estrategias... Fui víctima de la piratería. Pero hagamos el redondeo de esta, sí, y ahorita tengo una propuesta para hacer un desempate, etcétera, antes, con el movie nuevo. Ok, me parece. Órale, va. De hecho, son estos algunos de los detalles que ya habíamos mencionado, y bueno, yo creo que ya para que cerremos esto del movie draft nacional y ahorita pasemos al internacional, nada más quiero mencionar, ustedes saben, mandamos un agradecimiento, esto no es un proyecto original, bueno, yo digo que sí es original, fue inspirado en el movie draft original que es elaborado por Core Killers en Estados Unidos, y como esta es otra de las 20,000 ideas originales que tenemos en este programa, pues quiero hacer entrega de este hermoso trofeo, que es el que se va a llevar el ganador de esta emisión del Movie Draft Nacional. Como podrán ver, es un trofeo completamente original. Aquí pueden ver efectivamente que es el del Movie Draft Nacional. ¡Wow! Te hago entrega gracias a la magia de la tecnología que tenemos acá. Te lo paso, ¿lo puedes cachar, por favor? ¿Te va para allá? ¡Ah, sí, está chido! ¡No! ¡Wow! Sí, sí, está. Muchas gracias, señores. ¡Bravo! Es un Oscar. ¿Por qué el bigotito? Buenísimo. La verdad, quiero agradecer a mis profesores de matemáticas que de chavito me enseñaron a sacar cuentas, a pensar en esas cosas de cuánto iba a tener de tiempo cada película, y sobre todo a Peter Jackson por sacar su pinche película en 3D y cobrar bien caro por ver esas 3 horas de la aventura de los Hobbits. Gracias, Peter, es para ti. Bravo. Maestro. A ver, Arturo, pásalo para acá, te lo café. Pásalo. A ver, Arturo, no te veo. Arturo. Está muy lejos, Dani, no llega. No, pero habla. Estás en Londres. Ya lo tengo aquí. ¡Magazo! Se convirtió, wow. ¿Qué tal de product placement, Sí. Buenísimo. Amigos de Valentina, podrían meterle varo a este man. Exacto, ya hay un nuevo patrocinador. Como bueno, ustedes acaban de ver, tuvimos ya, esto fue la recaudación que tuvimos a nivel nacional. Vamos a pasar en la misma lista que les mandé a revisar los números del Movie Draft Mundial. Nuevamente, esto es algo que se tiene contemplado para la lista del siguiente Movie Draft que vamos a ver más adelante. Y nuevamente empiezo mencionando a las últimas dos personas que quedaron. En quinto lugar quedó Adriana Fernández con 638 millones. ¡Pobre Daniel! Alejandro, me robaron. Alejandro, que se había confiado en que Mockingjay lo iba a salvar, y Gloria desafortunadamente no logró hacer tanta recaudación como él esperaba. Pero aquí tenemos en tercer lugar quedé yo. Lo que mencionaba Dani es muy cierto, películas como Interstellar a mí me dieron un rebump impresionante en China y en Rusia. Birman, curiosamente, en México tuvo otro repunte, y esta semana está teniendo un repunte, yo creo que considerable, en Estados Unidos. Obviamente no me iba a llevar a ganar, pero bueno, eso está mencionado de esta manera. En segundo lugar, ¿a quién tenemos, Dani? A tu servidor y amigo Dani Sadia. Está en segundo lugar con un gran repunte que tuvo esta gran película llamada 50 Shades of Grey. ¿Y la viste, Dani? ¿Tuviste el valor de verla? La fue a ver 3 veces para sumar y ganar. Sí, pero no la vi. No la vi. ¿Cómo, Dani? No. ¿Cómo iba a ver? Pues tú hiciste el review para Reforma, Adriana. el review para el Reforma. Y si te gustó, qué mal, le pusiste. Era la visión, era la visión femenina y la visión masculina de la película. Lo hicimos Rafa, Viña y yo. Así fue. Y en resumen rápido, ¿qué opinaste? Pues yo creo que es para las fans, o sea, yo leí el libro para saber de qué se trataba. Ay, y el libro, qué malo. Eso es profesionalismo y no pedazo. Es que está hecha para las fans, pero el libro está peor que la película, tú me dirás. Oye, pero es una trilogía, ¿verdad? Es una trilogía, no he leído los otros dos. Todavía no tengo que leerlos, así que hasta que no saquen las otras, pues no las voy a leer. Ah, yo digo que fuiste bien fan, no te hagas. Ay, no, ¿cómo crees? Hasta no, vi a Arturo. Arturo sí, lo caché ahí, llevaba su libro escondido en la mochila. Esa es la puerta la que se ve atrás. Dice, ay, sí lo hizo igual, ay, no. En esa puerta que se ve atrás de ahí del librero de Adriana, ahí tienen los látigos. Sí. A ver, que la abra. De hecho, vamos a hacer un zoom en este momento. No, por favor, no. Mi red room, no. Bueno, continuamos rápidamente después de haber visto esta información importante y relevante. En el primer lugar, ¿quién quedó y con qué películas? Jaime, ¿nos ayudas para mencionarnos quién quedó en el primer lugar en la recaudación mundial? Pues fue Arturo Aguilar con 1,570,000,000 de dólares. Wow. Con una brutal una brutal recaudación de The Hobbit de casi los 1,000,000,000 de dólares. Ese es pues su mayor logro fue escoger al Chaparrito, ¿no? Sí. Oigan, pero quiero anotar algo. Arturo ganó el Movie Draft. Y también ganó en la quiniela de los Óscares. También ganó la quiniela de los Óscares. Sí, bueno, es que tú, no sé si tú, Adriana, te metiste tus predicciones a Facebook. Porque nosotros lo hicimos y así ya en tiempo real nos dimos cuenta quién iba ganando. Y de hecho, en tercer lugar fue Dani, pero no supimos en tu caso. No, yo sí la tenía casi todo. Yo sí la tenía a todo menos a González Iñárritu. Redman. Todo lo demás arrasé. No es cierto, en serio. Tuve como tres malas. No, la del Hotel Budapest, la R de mejor guión. Redman. No cerramos eso. Y director y película. Y mejor película animada también. Porque ganó esta. Ah, también, nosotros también. Entonces, pues quién sabe, en una de esas sí ganó Arturo ese también. No, o en una de esas creo que ganó Adriana, porque yo tuve 17 aciertos y esos eran como 6 malas. Yo creo que Arturo anda en una muy buena racha, salvo que creo que no lo aceptaron en el maratón de Nueva York, pero bueno, eso es otra cosa. Pero pues ya quedé el número del Melate. No me tocó en esa lotería. Sí. Sí, está. A lo mejor, dicen que ya se metió a la lotería de Morena, que ahí también va a ganar. Voy por una pluri. La pluri de la BJ. Pero es el raspadito, ¿no? Es raspadito, sí. Bueno. No dijeron de dónde, pero bueno. Ok, pues entonces. Bueno, Amber, la persona más indicada para darles recomendaciones de números es Arturo, que al parecer se las está ganando todas. Todo tipo de juegos, por lo que veo. Nuevamente, aquí déjame sacar el otro trofeo. Y Arturo, pues este es distinto, este el bigote lo trae con corte inglés y te lo paso nuevamente. Órale. Sí, se ve que es merecido. Sí, no se parece en lo absoluto. No, nada. Es distinto. Es distinto. Está padre. Y con esto prácticamente estamos terminando lo que viene siendo el Movie Draft de invierno del 2014. Unas últimas palabras que quiera dar cada uno. Adriana, ¿qué experiencia te dejó esto? Pues fue una demostración de que soy bastante mala para la apuesta, para la duda. Excepto en el plano nacional, ahí me pude defender. Entonces, pues sí me interesaría que siguiera existiendo lo del plano nacional, a ver si repito mi segundo lugar, bueno, o un primer lugar. Pero pues a ver si ahora tengo mejor suerte. Espero lograrlo. Y bueno, esas fueron las palabras de Adriana. Alejandro, ¿algo con lo que quieras despedir o exigir? Pues mira, yo no entiendo nada, pero la verdad estoy... Estoy, apoyo mucho que esté con nosotros el nuevo interventor que va a ser Jaime Rosales. Exacto. Yo sí creo en sus cifras. Entonces, este... Es el Medina Mora de la FIFA. Medina Mora, no. No, Medina Mora no, ahorita no. Lo acaban de correr de Banamex. ¿En serio? Ay, Dios. Sí, el presidente de Banamex lo acaban de correr. Híjole, pero está duro el desempleo. Es el hermano del otro Medina Mora, ¿no? Sí, exacto. Ah, claro, sí. Son fuertes declaraciones, ya estamos metiendo aquí política y esas cosas. Pero menos, bueno. Menos, yo lo que menos quiero hacer es ninguno de los Medina Mora, ¿eh? No. Eso es los deseos. Señor presidente, no se preocupe, están nada más hablando, no da pena. Oye, pero vas en el carruaje con la reina y todo, ¿no? No, estamos viendo un capítulo de Downton Abbey, porque no entendía de qué. Sí, claro. Y está el del sombrerito con el de las canelitas. Exacto. Lo que Dani continúa con su comunicación directa con el presidente. Arturo, unas últimas palabras. No, estuvo divertido, pero tengo una propuesta antes del movie draft de invierno, porque la verdad coincido con Adriana y coincido con Dani en el asunto. Coincido con Alejandro en que está divertido si no lo entiendes también. Con todos coinciden. Pero con todos. Pero con Adriana y con Dani en el asunto de cuándo íbamos a cerrar la recaudación de cada una, el asunto de que Canacine no nos daba las cifras de si no estás en tu top 10, ya no te enteras cuánto más suma, etcétera. Entonces quiero hacer una propuesta de hacer un mini draft de previo, porque más pensando que el otro es de verano y estábamos revisando hace rato, vía Dani, estábamos revisando las películas, hay varias que estrenan todavía en las próximas semanas, pero creo que si nos clavamos más en el asunto de los estrenos chonchos de verano, que empiezan con The Avengers a finales de abril, podríamos hacer como un desempate con algunas de las películas que estrenan en estas próximas semanas de aquí a mediados de abril, y preparar el completo choncho con las películas ahora sí fuertes, ya estableciendo súper claro el asunto de solo vamos por alguna de las taquillas, o mundial, o nacional, ya teniendo la información que Jaime nos puede pasar, o jugamos en las dos, y saber, como dijo Dani, que a veces compras una apostándole a que esa te va a rendir mejor en la apuesta nacional que en la mundial, algo así, y saber cuáles son las fechas completas, hasta cuándo es el de, prefiero comprar, como en el caso de tuyo, Dan, o también de Alex, de pues compremos una película que estrenaba en noviembre, que sabes que tiene bastantes semanas, yo también por eso compré El Hobbit, o sea, literalmente pensando en el, de aquí a que estrene y que acabe, pues tiene un montón de semanas de seguir, sume y sume, porque no desaparece aún todavía de los cines, y para hacerlo como un poco más parejo, interesante, para que en este de verano pues sí se pongan buenos los cocolazos de saber a quién le salen las cuentas. Okay. Interesante la propuesta, Arturo. Ya tenemos, ahorita cuando platiquemos la dinámica, va más o menos, la propuesta que traigo va más o menos en la línea, las fechas ya están definidas, en el otro las fechas también estuvieron definidas, y cuando pasemos después del intermedio de eso, les explico, va más o menos en la línea que tú dices, pero desde luego ahorita vamos a revisar que tengamos un común acuerdo, pero antes de pasar a eso, Dani, vamos contigo, unas palabras para finalizar con este movie draft de invierno. Pues fueron, la verdad, una gran experiencia llena de excesos, alcohol, mujeres, ya sabes, como todo, todo eso de Hollywood. ¿No? Ah, yo tampoco, ¿verdad? Estoy hablando de otra cosa. Es que estaba hablando de una película que vi, perdón. No, pues fue una, la verdad, estuvo bien interesante. Aprendí mucho en el proceso. Creo que pues es un trabajo de equipo, y si el equipo está trabajando bien, entonces podemos meter ahí para adelante y seguir cosechando triunfos para... Hicimos lo que el director técnico nos dijo. Y la verdad, estamos viendo hacia adelante, hacia el siguiente torneo, que es este movie draft que le llaman del verano, y bueno, pues vamos a echarle todas las ganas para poder ganar. Nah. Un discurso bastante políticamente correcto, como podemos ver, debe ser pues, en contacto. Pero bueno, voy a destruirlos, voy a destruirlos en el movie draft, es lo que voy a decir. Jaime, tú que estás viendo todo esto desde afuera y que te nos vas a incorporar en este segundo bloque, algo que nos quieras comentar acerca de estas dinámicas, ¿sería el primer draft al que le entras con nosotros, pero has participado en un tipo de quinelas o algo por el estilo? En términos generales, no, no me gusta apostar, no me gusta quitarles el dinero a las personas. No, siempre evito este tipo de apuestas, evito ponerme a jugar, soy cruzazulino, entonces ya aprendí. No, bueno, bienvenido al club. Bienvenido al club, Jaime. Pero creo que en este caso, en el caso ya tenemos quien le pelee el segundo lugar a Dani. Estamos como siempre subcampeones, ¿eh? Como subcampeones. Verás, en recaudación mundial fui subcampeón, hasta la verdad, traigo buena escuela. Creo que en este caso estamos hablando de taquilla, ¿no? No de predicciones del Oscar, de la Academia, no tengo la menor idea qué es la Academia, ni quién la integra, ni cosas por el estilo. Pero de inmediato Dan dijo, necesitamos a alguien más para el draft, y yo puse una manita para arriba, porque últimamente, creo que en el último año me he metido demasiado en el asunto de la taquilla, particularmente la mexicana. La taquilla mundial a veces es demasiado bizarra como para tratar de analizarla. El mejor ejemplo, siempre lo pongo por delante, es Transformers. En China es un fenómeno brutal que avienta la taquilla de una sola película a una recaudación insospechada. ¿Quién se iba a esperar que la taquilla en China de Transformers llegara a los 900 y tantos millones de dólares? Por lo tanto, creo que tengo ciertas herramientas para poder, si no predecir, más o menos checarle el agua a los tamales de cómo va a estar la taquilla para este año, ¿no? Ok, pues bien, muy bien. Bueno, eso es algo que vamos a tomar, y nuevamente va a haber, la dinámica se expande bastante. Pero eso lo vamos a ver a continuación, que empecemos a explicar esto. Vamos a hacer un pequeñísimo break. La transmisión continúa. En lo que continúa esto, pues nada más es nada más. Refil. Refil. Vamos a dar el refil y vamos a brindar por este bonito evento que tuvimos, que esperamos continuarlo de manera más divertida. Salud con todos. Tú Alejandro, también aprovecha el... Ahorita. Aprovecha la pausa comercial para ir por tu refil. Sí, voy a ir. Y bueno, con esto ya damos oficialmente por terminado el fin de la temporada de invierno. ¿Y qué es lo que nos está deparando esto para lo siguiente? Pues tenemos aquí directamente lo que vendría siendo la aparición del sensacional Movie Draft de verano del 2015. El cual se puede estar viendo por Alejandra aquí. Alejandra Lamán ya se fue por el refil. Pues más bien fue la desaparición, porque se ocultó. Fondo y una pantalla negra para que puedan acudir por lo que necesiten. Aprovechen para hacer escala de escala técnica, los que necesiten ir al baño, cosas así por el estilo. Este es el momento en el cual podrían hacerlo. Ya, al parecer, ya se nos incorporó. Ya estamos todos. No, Alejandro se sigue desapareciendo. Probablemente vaya a encargar una pizza o algo por el estilo. Pronto, pues nosotros aquí les estamos nuevamente compartiendo esto que tenemos aquí, que vendrá siendo el Movie Draft de verano del 2015, con su bonita presentación que algún día espero tenerla animada y terminada. Y como les mencionaba, vamos a tener algunos cambios. Voy a cerrar la música porque si no me van a bajar el video de YouTube por problemas de derecho. ¿Dónde estaba? Ah, sí, ya. Aprovechando que no está Alejandro y que de cualquier manera él no entiende nada, yo ya les he contado lo que es la lista de películas. Va a haber unos cambios importantes. De entrada les voy a anunciar, vamos a tener dos ligas. Hubo mucha gente que me comentó que quería participar, pero algunos no querían participar en el streaming. Entonces vamos a tener el Movie Draft oficial, en el cual estamos nosotros seis, los que estamos platicando aquí, perdón, uh-huh. Y tenemos una selección de varias películas, estuvimos ya revisándolas. En la lista, de hecho, ustedes notarán que tenemos de varios colores. ¿Esto qué se debe? En un universo ideal, ¿va a llegar Alejandro Alemán a trolearnos con su casco? ¿Va a quedar así? ¿De esa manera? En un mundo ideal, esas películas son... ¡Ay, Alex! Para el año que entra, perdón, para este año, para la temporada. Y es que cada uno de nosotros tenga una de estas películas. Las que están en amarillo son las que se podrían considerar como de pelo medio, que también van a generar muy buena taquilla, pero tal vez no tanta. Y las que están en blanco, pues podrían ser comodines, que podrían despertar muchos ingresos, etcétera. Los que okay. estuvieron revisando la lista desde antes, habrá notado unos detalles. Tenemos ya establecida la fecha de arranque, que es del 13 de marzo, por eso para mí era importante que tuviéramos esta semana la transmisión y la repartición, y la fecha de cierre es el 1 de noviembre. Hay una película que entra en conflicto, que es la de Crimson Peak, porque esa se estrena hasta el 29 de octubre. Técnicamente no vamos a tener más que alguien, algún prometido por ahí de Anonymous, por ahí. No tendría mucho tiempo para la taquilla, pero pues eso también ya va a tener que depender de quién se quiera arriesgar por ella. A ver, ¿cuándo cierra? Películas, ¿por qué 1 de noviembre? ¿Por qué no haces el 30 de noviembre el cierre? No lo hago de esa manera porque si queremos hacer el de invierno, va a ser muy similar a la fecha de arranque a la que tuvimos. Tendríamos películas pesadas como Star Wars, la nueva de 007, esas se podrían entrar para esa temporada. La de Mockingjay también, que se estrena en noviembre, ¿no? La última parte. Y la verdad, por eso te decía, es que si vamos hasta octubre, podríamos empezar en abril, no en 13, 16 de marzo. O sea, le vas a sumar todavía un mes y medio más. Sí, no, y de hecho aquí hay un detalle. Las fechas, y ahorita voy a plantear por qué yo considero que esta es la mejor manera de hacerlo. Las fechas aquí están establecidas de su lanzamiento, las fechas de lanzamiento están basadas en Estados Unidos. Sugiero, y como veo que funcionó en base a los resultados que tuvimos con el otro, que las apuestas las hagamos por el mercado mundial, por el mercado de Estados Unidos, y también se va a considerar el mercado nacional. Va a ser similar a lo que manejamos en esta ocasión. Vamos a tener los dos listados, ir dando el seguimiento, y pues igual si conseguimos patrocinadores, se darán los reconocimientos para ambas categorías el año que entra, para las dos categorías. Sin embargo, la apuesta yo considero que debe de ser por el mercado mundial, porque aparte tendríamos los números más exactos. Claro, ya vamos a tener una precisión a nivel nacional que nos va a decir Jaime, y Jaime, creo que ahorita nos quieres comentar algo. Sí, sí, yo por ejemplo, el Box Office Mojo te da mercado mundial, pero yo puedo tener también acceso al mercado de Estados Unidos. Exclusivamente Estados Unidos. Entonces, queda abierta la posibilidad de mundial, Estados Unidos, y México, los tres, dos, o solo uno. Pero serían tres diferentes drafts entonces, porque te digo, ahora, en este caso, la verdad, de las películas que estás viendo que tienes en la lista, casi todas van a funcionar en Estados Unidos, van a funcionar en México, van a funcionar en el mundo. O sea, aquí no hay una película mexicana que podría haber roto ninguna de las quinielas, a menos que hubiera sido... Sí, la platiqué con Dan ayer, creo que sí la puede haber, que es la de una película de huevos y el... número 3. Sí, cierto, no está, Y no está, lo platiqué con Dan el día de ayer y precisamente... Pero me llena de emoción saber que está un robot maravilloso. Chapi. Así es. Muy bien. Lo pongo a consideración también, si estaban checando el documento, Don Gato, hay unas también, películas, ¿no?, que yo estuve quitando. Por ejemplo, yo quería incluir, y esto es por algo muy personal, la de Crouching Tiger, Hidden Dragon, por el aspecto de distribución que va a empezar a manejar Netflix. Sin embargo, siendo honestos, no va a tener una promoción muy amplia, o podría tenerlo, es una apuesta, pero la sustituí por otra de las que me sugirió precisamente Jaime, que es la de Poltergeist. Es ahora sí que de los cambios que hice ahorita de último minuto. Cuéntame, perdón, que no tiene nada que ver, ¿qué va a hacer Netflix? ¿La va a distribuir a través de su plataforma o en salas o cómo? Lo va a hacer en las dos. Netflix tiene la apuesta y va a salir al mismo tiempo tanto en su plataforma como en los cines. Pero en los cines la distribución la tiene más o menos amarrada, no más o menos. Lo que han estado trabajando con los Weinstein en los últimos tres años, es precisamente para amarrar ese canal de distribución. Entonces, los Weinstein son los que van a estar distribuyendo esa película. Pero es una apuesta a nivel análisis, yo creo, muy interesante, pero creo que... tipo Snowpiercer, ¿no? ¿Perdón? Están tratando de capitalizar lo que hicieron con Snowpiercer en Estados Unidos, los Weinstein. Exactamente, de hecho por ahí va la jugada. Entonces, nuevamente, yo considero que es algo muy interesante, pero ahorita que mencionas Snowpiercer, los resultados que dieron en taquilla no fueron tan buenos, por lo cual no creo que valga la pena incluirse. Okay. Eso es lo que yo les planteo. Las fechas ahí ya las tenemos. Están como que muy... No están muy claras, sino que están específicas. Puede haber cambios. Yo sigo... voy a dejar a consideración. Si hay alguna película que se retrase demasiado, se va a poder sustituir el que la haya comprado por otra película que se estrene en la misma semana, inclusive si no la tenemos acá. Esto es algo que hacen en el Movie Draft de Estados Unidos. Y de repente se me hace algo interesante porque si tú tienes tu selección, aquí vamos a salir todos con entre 4 y 5 películas, y si hay una de las tuyas que se canceló porque hubo un ataque terrorista en, no sé, en el futuro de Chappy o qué sé yo, o en la tierra de Nunca Jamás de Peter Pan. No, perdón, perdón, te interrumpo. Hay un escenario, porque lo platiqué el otro día. Por ejemplo, el de Misión Imposible 5. Misión Imposible 5 llega al verano, al 31 de julio, porque está Star Wars para fin de año. Y sí, existe el rumor de que Star Wars llega hacia se podría mover hacia el verano, lo cual automáticamente haría que esta película, Misión Imposible 5 y tal vez un par de películas más, tal vez Los Cuatro Fantásticos, se recorran hacia el invierno. Entonces, existe esa posibilidad, ¿no? No lo estoy dando como un hecho. A ver, espérame, ¿entendí bien que se estrenaría antes Star Wars? No, sí. Después. No, Star Wars está para diciembre. Y sí. Hay el rumor, porque además eso es una solicitud de J.J. Abrams, de que la película se estrene en el verano. Pero adelantarle a 6 meses es mucho, ¿no? Aquí hay un detalle, Jaime, me interesaría mucho ver la fuente de esto, yo también escuché esas cuestiones. Esa es nota, ¿eh? Pero la cuestión es que J.J. Abrams quería más tiempo y él precisamente... Sí, para el 16. A menos que tu información sea más nueva, lo cual no lo dudo, pero yo lo que he leído es al revés. Y honestamente, por la planeación y como ya están las fechas separadas, Disney ya marcó territorio con sus blockbusters fuertes, incluyendo lo de Marvel y desde luego incluyendo lo de Star Wars. Es cierto que es una posibilidad, pero la veo muy remota, ¿eh? Sí, yo también. Ojalá. No, pero 6 meses no, es imposible. Se le van a encimar, ¿no? Porque Avengers y luego Star Wars está como muy pegado. Está bien, para que se rompan la madre y que se vea quién... A ver, permíteme. Pero las dos son de Disney. Le voy a preguntar al señor presidente. ¿Quieren? Por favor. ¿Pero el presidente de Disney o qué? Mi querido Alex, tienes que portarte muy bien con Disney este año, ¿eh? No, mira, yo ya llegué a la conclusión de que lo que sigue va a ser una cursilada. Suponiendo que Disney dijera, ok, va a la prensa, que estoy seguro que no lo va a hacer. O sea, lo va a hacer con la prensa VIP. Y bueno, o sea, va a ser la lata... Y eso es VIP. Supitas, pues para estos güeyes sí. El diablo ese. Que estaba diciendo que por qué no invitamos a la lata. Pero bueno, la neta es que yo sí quiero verla con verdaderos fans. O sea, quiero llegar a la sala, que haya gente disfrazada. Patty Montoto, que espero nos esté viendo, ya dijo que se va a ir disfrazada. De princesa Leia, entonces prefiero mil veces eso a que me inviten a una función de prensa donde... Si Patty no va disfrazada de princesa Leia, yo voy como C-3PO contigo. Ah, perfecto, va, ya dijo. Buenísimo. No tenemos el video grabado, para que quede claro para todo. Muy bien. En todo caso, yo voy como Jar Jar Binks. No. Te van a bullear. Exacto, para trolearle. Te van a paliar allá. Bueno, tenemos la selección de películas que mencionaba ahorita. Las que están marcadas en rojo, que son los heavy hitters que yo menciono, son las que vamos a empezar a subastar. Esas yo las voy a empezar a hacer la subasta con un precio más caro, porque lo que representan. Oh. Y de ahí vamos a seguir con las que están en amarillo y finalmente las que están en blanco, que son como las de relleno. Pero a ver... Espera. Una cosita, porque ya, si ya es complicado, ahora va a ser más complicado. ¿Qué va a pasar si alguien se queda con dinero? Se va a considerar ese dinero como si fuera porcentaje de recaudación. Si se quedó, por ejemplo, con 100 pancholares, lo estaríamos considerando. La cifra no la tengo en este momento. Podrían ser que esos 100 pancholares fueran 100 millones de dólares, que creo que sería como que lo más transparente. Pero pues es parte de lo de las apuestas. Me gusta tu idea, y si lo hacemos retroactivo, entonces sí gano en el invierno, Yo me quedé porque con estoy viendo que yo me quedé con mucho dinero. Sí, yo también me quedé con dinero. Es parte sí, de... Oye, Dan. ¿Qué pasó, Arturo? Yo solicito pasar a la Liga B, porque me tengo que ir. ¿En serio? Sí. Ok. Y ya habló una chiquitita. ¿Cómo que se va? Pasamos entonces a la primera división A, entonces. Sí. Afortunadamente tenemos a alguien que te va a reemplazar en la línea y sí, tenemos un invitado. Desafortunadamente, ¿no? Arturo, te agradecemos por la participación. Pues desafortunadamente no nos vas a poder acompañar con esto, pero pues tú ya te llevaste tus premios. Pero voy a la Liga B, apúntame con el Diablo y todos los demás. Claro que sí, están considerados. Esa la voy a abrir con los precios de subasta y es algo que voy a explicar ahorita. Pues muchísimas gracias, ¿eh, Arturo? Arturo, no me parece que te vayas, ¿eh? ¡No te vayas, Arturo! ¿Cuándo hay? ¿Qué tal? Hoy en la mañana viene a cobrar, ya cobra sus dos premios y se va al cabrón, hijo, ¿qué es esto? Esto es un profesional, ¿eh? Y no quedamos en fecha para el chupe y demás. No, o sea, es igual que si Iñárritu hubiera recibido su premio como mejor director y se va. Y se va. Oye, muy mal, ¿eh? Rápidamente, Arturo mencionaba algo de la Liga B, que es lo que les voy a mencionar, y creo que lo mencioné hace rato, debido a la cantidad de gente que quiso entrar dentro de este Movie Draft, excepto uno que nos abandonó, Sniff. Cobra la entrada ya. Nosotros, de hecho sí, nosotros vamos a estar participando en el Movie Draft, el fuerte, que es el que vamos a hacer la subasta ahorita. Terminada la subasta, los precios por los que se subasta cada película, supongamos que, no sé, la de Avengers, alguien la compró por 800 pancholares, por decir algo, ese es el precio que se va a quedar para la segunda división o el Movie Draft del público, como yo le llamo. ¿Qué pasa? Que ahí las personas que quieran participar van a poder armar su draft, ellos van a tener también $1,000 o 1,000 pancholares para participar y se los van a poder gastar en las películas que quieran, pero van a tener que pagar lo que nos costó a nosotros los de la primera división. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de esta diferencia, es que ellos van a poder repetir películas. Ya tenemos algunas personas como Román Rangel, digamos que él compra Avengers. Tenemos a Edith, ella también va a poder comprar Avengers. Ahí van a tener la posibilidad abierta y hay mayor flexibilidad para que puedan repetir películas. Y el ganador de esa categoría del Movie Draft del público, para el siguiente Movie Draft va a tener la opción de que se puede integrar con nosotros a las grandes ligas, digamos que ya podría estar de esta manera, y pues estaríamos expandiendo un poco de esto. Entonces, si saben ustedes de alguien más que quiera participar, que me mande los datos. La categoría del Movie Draft del público va a quedar abierta a partir de que nosotros terminemos la subasta, y durante el día de mañana estaríamos agregando más personas para crecer esto, ahora sí que debido al enorme éxito que hemos tenido, Yo sabía que Roger Cosa quiere entrarle así cañón, estaba muy emocionado. Sí, pero quiere más películas mexicanas. Ajá, o sea, quiere, sí. Lo que decía es que pues no hay nada nuevo acá, que es lo mismo que Locarno, pero quiere más películas mexicanas. Que a ver si ahora sí le entendemos a Navajazo. Pues sí. Bien. Oye, vamos a darle, ¿no, mi querida Dan, o no? Sí, permítanme, nada más voy a agregar un nombre porque ahorita ya el mismo Jericho, le mandamos un saludo. Él se estaba agregando, a ver, el Jericho. Nada más para aclarar que ahorita acabo de escribir Ubeski en mi Twitter, mal a propósito, como lo escribe la lata para el Diablo S, para que entiendas el chiste, porque va a decir, ¡Este güey no sabe ni escribir Ubeski! Bueno, estamos, ¿tienen la liga con lo que viene siendo la categoría, todos, del Movie Draft del 2015? Sí, aquí está. Ok, voy a marcar a Arturo, luego lo actualizo, pero ya lo estamos dando descalificado. Y empezamos con lo que viene siendo la subasta. En la parte de arriba estamos ya las personas, Adrián, Alejandro, Dani, Jaime y yo. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros 1,000 pancholares de... Oye, a ver, espérame, pero antes, dime. El que gane, ¿qué? Ah, sí. Sí, reglas claras. Ustedes sugieran, yo nada más organizo eventos. El que gane organiza la fiesta en casa de Adriana. ¡Bravo! Los que están a favor, levanten la mano, yo. Ahí ven, todos estamos a favor, Adriana. Bueno, pues ahí está. ¡Ah, cómo! No, pero en serio, el que gane... Yo me retiro también. Como... No, ya. No, a ver qué, pero otra cosa. ¿No? ¿Quieren que apostemos algo? Bueno, Jaime ya había mencionado que él no le interesaba participar en este tipo de cuestiones. Podemos Está aquí, no, le entra. Que invite una comida, o no sé. ¿Qué comida? Es más, vamos a hacer una cosa. Aquí, estoy hablando así en al aire, rebotando ideas. Pero la premiación la podemos juntar con la fiesta de fin de año de Dixo. Y ahí alcohol, ya sabes, piñatas, mujeres, todo, bien, todo lo que bien. En esas fiestas. Hombres. Entonces, pues ¿qué pasó, Adriana? Pues ¿qué pasó? ¿Y yo qué? Bueno, claro, ustedes también. Acuérdate que la academia está llena de hombres. Y que cualquier mujer es bienvenida. No, pero son artistas. Juntamos con la fiesta de fin de año de Dixo. ¿Cómo ven? Va. Bien, va, órale, ya feliz, va. O sea, es marzo y ya tenemos fecha para una fiesta de fin de año. Estamos increíbles. Eso es planeación, ¿eh? Pues bueno, vale. A ver, venga, ya, vamos. Bueno, ya, vamos, sí, ya. Estamos con lo que viene siendo la subasta y arrancamos con la de Rápidos y Furiosos 7. Ay, con esa vamos a empezar, me lleva. Empezamos con esa, 200 pancholares. ¿Quién me da 200 pancholares por esa? 200. Yo. A ver, Dani y Arturo, 300. Alejandro. ¿Quién me da 350 por ella? 300 a la una para Alejandro. Espera. Una pregunta, ¿va a salir en 3D? No hay pregunta. ¿Va a salir en 3D o no? Sí, no, sí, sale en 3D. No. Trae al muerto, todos quieren ver al muerto, ya. 350. 300. 400. 400 el salón rojo. ¿450 alguien ofrece? Hijo, te odio, cabrón, 450. 450, Dani, ¿alguien nos da 500 por esa? ¡Trae al muerto! ¡500! Alejandro, te estás apostando todo, media cantidad de dinero. 500 para Alejandro por Rápido y Furioso 7 a la 1, 500 a las 2, sí, y vendida a Alejandro Alemán. ¿Dónde está película? Déjenme, la voy pintando de negro para saber que ya está entregada. La puso muy cara, de 200 está muy cara de entrada. Es que las de rojo las estoy empezando a 200 y así va bajando. Está bien, está bien. Son las picudas. Pues, ¿eh? Oye, no oigo a Jaime, No, yo aquí estoy, no voy a pagar 500 por Rápido y Furioso, con todo y que esté en 3D, Está bien. Ándale, eso es un análisis interesante. Ándale. A la heavy hitter de todas, que es la de los Vengadores, que hoy tuvo su hermoso tráiler. Empezamos con 300, la puja de Avengers. ¡300! ¡300! ¿Cómo? Yo doy 300 por Avengers. ¿Alguien 350? Da 350? Yo doy 400. 450. 450, Adriana. 500, ¿alguien da 500? Yo doy 500. ¡Ah! Yo doy 550. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ya se acabó esto! ¿Alguien da 600? Yo doy 600. Yo no soy, pero ya no me alcanza. Adriana da 600. Yo doy 600. Adriana da 600. ¡No! ¡De pronto! 600. ¡Ya se quiere ir, Adriana! Yo soy 600. ¿Alguien quiere dar 650? 650. ¡No, Dani! ¡No manches! ¡Cientos! ¡De plano! ¿700 por ella? ¿Adriana? ¿700? No, porque me va a quedar sin nada. Sí. Ok, Dani se va a 650 a la una, 650 a las dos. ¡Qué fuerte! Es mundial, estamos de acuerdo que es mundial, ¿eh? No, sí, no sí, es, sí, sí, es, sí, es, sí. Sí, mundial. Okay. Sí, 650, vale. Sí, porque me vas... Okay, o sea, venga. ¿Va a ser Cuapa contra los nerds? ¿O está cañón. ¿Cuapa y Satélite? Contra los, ¿cómo se llaman estos? Los que les gusta el pasado de Jurassic World y todo ese rollo. Ah, y los pues, neonostálgicos. Los nostálgicos. Los nostálgicos. Guapa sí. Contra los neos contra los nostálgicos. Yo no creo que Jurassic Park le va a ir tan bien, ¿eh? ¿No? Yo creo que sí, yo creo que sí le va a ir bien. Pero bueno. De esa pasamos ahora sí. Continuamos ahorita con lo de la subasta. Tenemos Tomorrowland, o como yo le puse, una tierra maravillosa, en lo que es el título en español, ¿no? Tomorrowland, empezamos igual con la puja en 300. Está muy cara, Dani. Está muy cara. 200 por Tomorrowland. Yo doy 200. Dani da 200 por Tomorrowland. Yo doy 250. Adriana da 250. ¿Alguien 300, da 300? Yo doy 300. ¡Órale! Yo doy 350. 350, Adriana. Sí. 400. ¿Alguien da 400 por Tomorrowland? Yo daría, pero no me alcanza. Sí, no, ya no te quedan de esas. ¿400 por Tomorrowland? No. Ok, 350 para Adriana a la una. 350 para Adriana. ¿Yo doy 400? ¡No, Alan! 400 por Tomorrowland. ¿Alguien da 450 por ella? ¡Mala onda! ¿Alguien no das 400? ¿Alejandro tampoco? No. Yo creo que le va a ir bien, pero no va a ser grandes números, ¿eh? Bueno, 400 a la una para mí, 400 a las dos y 400 a las tres para mí, vendida al caballero que organiza estos chanchullos. Muy bien. Esa nos seguimos con la que estaban mencionando, que es la de Mundo Jurásico. Jurassic World. Uh-huh. Esta sí es una apuesta, ¿eh? Alex, yo creo que puede irle muy bien, puede irle muy mal. Yo no creo que le vaya mal, pero insisto, no creo que sea el fenómeno. O sea, va a recaudar bien. No, yo digo que ya deberían de matar la franquicia, de hecho, pero... No, sí. No sé. Lo que la mata, nosotros la rematamos. Jurassic World, $200. 200 pantalones por ella. 200 ya. 200, Adriana, que ya le hemos ganado varias películas. Ya, qué mala onda. Cuenta, ¿quién da 250 por ella? Yo doy 250. 250 para Jaime. ¡Ay, ya despertó, Jaime! Muy bien. Aquí estoy, 300, ya estoy viendo los 300, números. 300. Jaime, a ver, déjame explicarle una cosa a Jaime y a sí. Todos los seguidores que tenemos acá. Tienes que subir las pujas para que se esté gastando la gente que esté interesado en comprar alguna de las películas. O sea, que le hagan lo que me hicieron a mí. O a mí. O sea, yo caí en la trampa, pero la verdad es que creo que sí compré una muy buena franquicia. Pero no dejes que Adriana compre barato. O sea, sigue subiendo. Sí, exacto. Tenemos 300 por Mundo Jurásico. Sí, porque Adriana tiene demasiado dinero, ¿eh? Pues es que no puedo ganarme ninguna, todas me las quitan. A ver, Adriana, ¿tú me habías dicho que quedabas 300 por Mundo Jurásico? Sí, 300. ¿Alguien da 350? Yo doy 350. ¡Eso! 350, Jaime, muy bien, ya está poniendo interesante. 400 por Mundo Jurásico. Sorry, Adriana. 400, Adriana, muy bien, 400 a la ya, una. Se la queda. 450. ¡No! Jaime, sin creer, ¿eh? ¡No! ¡La acabas de regar! ¡Ya va, Adriana! ¡500! ¡500! ¡No, 500, ya! 500. ¿No, Alejandro? Alejandro, ¿te la llevas tú por 500? No. Digo que Adriana debería de dar 500. No, Adriana. Nos puede ganar con un turno de pequeñas, ¿eh? Que puede comprar. 450 a las 2 y 450 a las 3. ¡Hijo! Ninguna puede comprar. Oye, Dan, para el próximo draft tienes que empezar por las más baratas. O sea, yo ya me acabé todo. O sea, sí, empieza por las más baratas y ahí vamos viendo Pero si mal no recuerdo, la vez pasada dijeron lo contrario. Que primero Quiero la emoción de esto. Ya, venga. Ya no puedo ni especular, o sea, ya no chiste. Dame los 1,000 de Arturo, es más, yo puesto por Arturo. No. ¿Le armamos su quinela? No, ya sería demasiada trampa, ¿no? Bueno, vamos con Minions, en un universo ideal, yo creo que esta se debe quedar para Adriana, pero veamos. Adriana, ¿nos das 200 por Minions? Sí, 200. 200, 250, ¿alguien me da por la de Minions? Yo doy 250 por Minions. Ok, Jaime nos da 250, ¿alguien me da 300? 300. Adriana, 350 por ella. Yo doy 3.50 por los Minions. ¡Ay, Jaime! 400. Adriana, muy bien. ¿450 alguien ofrece? 400 se queda para Adriana la una. 450. 450 el salón. ¡No! 500. ¿Alguien me da 500 por ella, por la de los Minions? Nadie da 500. No, alguien se la tiene que... Adriana, dalos. Si no, Arturo, no. Se nos va a ir... Alejandro sí se va a ir al... Se irá a ir porque pues, se va a quedar con las niñas. 450 a la una, 450 a las dos y 450 a las tres para Alejandro Alemán, que ya se queda solo con 50 pancholares. Entonces, yo creo miren, que... No a tengo el mercado de Satélite y Cuapa. Tengo a la Godiniza... A la godiniza mundial que le encanta los pinches Twinkies con ojitos. Entonces ya, con eso yo creo que ya les rompí su madre. Son buenísimos los Minions. Alex, la verdad, esto es por ti, ¿eh? Magistral. Magistral. Venga. Pues bueno, ya tuvimos las apuestas fuertes de esto. Pasamos a las películas que están en amarillo. Con estas la puta va a empezar en 100 pancholares. A ver, nada más pausa, porque yo ya estoy en, o sea, yo ya no tengo casi dinero, y obviamente ahorita pues ya no voy a estar ahí jugando. Ajá. Cuando acabe esto, si queda una sin comprarse, yo puedo comprarla por lo que tengo, ¿no? De hecho, lo que planteo esto, las que van en amarillo, sugiero que empecemos a 100, ¿o quieren que empecemos en 50 para que Alejandro le dé chance? No, si quieren, pues van. Las que están en blanco son las que yo voy a empezar a 50. Yo le doy Hotel Transilvania 2 a Alex. Ya desde ahorita, se la asigna. Va por 50. ¿Dónde está? ¿Ni está o sí? Sí, está abajo. Ah, sí, ya la vi. En serio, no sé ni cuál es esa. O sea, no sé ni cuál es. Hotel Transilvania, yo sí sé cuál es. ¿Cuál es The Man from U.N.C.L.E.? Ah, ya Interpol. No sé, el llanero solitario. De la serie de televisión. El de Cipol. ¿No sabes cuál es el del Cipol? Sí, es el del hombre de Cipol, exactamente. Bueno, a ver, venga ya. Bueno vamos. No, yo diría que los amarillos en 100 pesos. Exacto, y las blancas en 50. Exacto. Ya okay. Ya, miren, aquí. O sea, 100 pesos son 8 dólares entonces, son 8 pancholares. No, las posiciones son de 100 ya. Empezamos con 100 para Insurgente, de Divergente. No, yo Insurgente. Patriotismo. Constituyente. Por Constituyentes. ¿Alguien da 150 por Insurgente? Yo doy 150 por Insurgente. ¡Oh, qué la canción! 200, ¿alguien da 200 por Insurgente? Por Constituyentes, por Periférico. Insurgente y Reforma. 150 para Jaime a la una, 150 para Jaime a la dos. ¡Oye, Adriana! Estoy muy coda, no quiero gastar. Necesitas ver más backs. Tomar más riesgos. Así me fue. En el último lugar quedé. ¿Qué pasó? No, digo, va a terminar Adriana comprando todas las blancas y nos va a romper el hocico. Va a ganar a todos, ¿eh? ¿Quién sabe? No, a ver, ¿cuánto lleva? Le queda 400 a Jaime. Ok, venga. Sí. Bueno, Adriana, tienes que empezar a comprar algo. El que organiza también tiene mucho varo, ¿eh? Yo nada más les aviso. Mad Max Fury Road o Furia en el Camino. ¿Quién me da 100 por ella? Yo. 100 yo doy también. ¿Quién me da 100? Adriana, 100, 150, ¿quién me da por ella? 150 yo. 150, Adriana. 200 por Mad Max Fury. No. Por Max Fury. Max Fury. Adriana se la lleva 150 a la una. Adriana se la lleva 150 a las dos. Y vendida a la señorita que acaba de hacer su primer compra. ¡Ay, por fin! ¡Lo logré! ¡Ya compré una! Esto está muy aburrido. Yo ya no puedo comprar nada. En serio. Bueno, vamos con la de San Andreas, basada en el popular videojuego, hablando de películas para ñoños. ¿Cuál es esa de San Andreas? Si le dan clic al nombre, les va a aparecer el enlace directamente para el Movie Draft, perdón, para el IMDb, donde está mencionada la película. Es dirigida por Brett Layton. Y pues, aunque ¿cuál ustedes es no lo esa? Crean, ¿pero qué videojuego es? Dale, es el de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Sale The Rock, Dwayne Johnson. Está muy nerd. $100 por esa. Yo doy $100 por ella, por 100 pancholares por San Andreas. ¿Alguien da 150? Nadie quiere tu película, mano. Pues yo me quedo y con eso les voy a patear el trasero a todos. Ajá. Lo mismo decía en el movie draft pasado y ya sabemos que termina el final en el mexicano, ¿no? Dale, creo que lo pusiste a Alejandro. Ah, es que, chin, te diste cuenta. Demonios. Ups. Venga. Gracias por el comentario, Jaime. Pasamos a la nueva película de Pixar, Intensamente o Inside Out. Yo la quería. Yo doy. Te la llevas. Que conste que Alejandro quería una película de Disney, ¿eh? Sí. No, Pixar no es Disney. Bueno, de los hechos ya lo es, ya lo es. No, yo creo que todavía van a pelear por no perder el alma, la verdad. No, ya la perdieron. Creo que Inside Out, si Inside Out no funciona, o sea, bueno, no si funciona, si Inside Out no recupera el es que no sé cómo llamarlo, pero sí es como que esa cuestión Pixar, yo creo que sí desde la trama, porque no es una trama fácil y sí es complicada, creo, pero bueno, si no lo recuperan esta, creo que sí ya perdimos a Pixar para siempre, ¿eh? Bueno, en lo que vemos si lo perdemos o no perdemos, ¿alguien da 150 por Inside Out? ¡Vamos, Adriana! Yo ya la tengo. Adriana se la lleva por 100 a la 1. No importa, puja contra ti misma. A ver, yo doy 150. Dani da 150 por Inside Out. 200. Eso. No, fregado. Digo, claro que bien, Adriana. 200 por Inside Out. ¿Alguien da 250? Se quedan 250. ¿Dani, tú 250? Tú da 250. Déjame la 100, 200 y ya. 200 a la una. Sí está barata, ¿eh? Sí está muy barata, 200 Inside Out. Es que yo ya no tengo lana. 200 a las 3. Vendida a la señorita. Hijo, Adriana nos va a partir el trasero, vas a ver. Ojalá ahora ya me toque, qué horror. Yo creo que es que tenemos que empezar por las más baratas, la verdad es que ya está muy muy aburrido este. Ahora resulta claro, ¿no? Se cambian. Yo cambio las reglas. Pasamos a la secuela de Ted, Ted 2, el osito alburero. ¿Quién me da 100 por ahí? El osito alburero. Yo te doy 100. Dani da 100 por la del oso, el oso 2. Yo doy 150. 150, Adriana, muy bien jugado, Dani, bien jugado. Adriana, no me parece lo que estás haciendo, te estás aprovechando que no tengo dinero. Pero nos vas a arrasar contra todos, Dani, con la de Avengers. Vas a recuperar lo que todos juntos. Ok, Adriana se lleva la de Ted en 150 a la 1, 150 a las 2. Y nuevamente 150 a las 3, ¿no? Pues vendido. Adriana acaba de hacer 3 compras seguidas, como que ya no, finalmente... No, Adriana creo que nos va a partir el trasero a todos, ¿eh? Nada le gana a los pelones que se agarran cariño en carros. Pero es que, ¿sabes qué? Ahorita los únicos que nos puede salvar, el único que nos puede salvar ahorita es Dan o Jaime. Y ninguno de los dos está subiendo las pujas. Pero ya van a comprar pura... Pero ya, la neta es que ya van a comprar pura madre, porque... Pues no, o sea, bueno, no voy a decir... Mission Impossible, tal vez, pero... Terminator por el morbo, tal vez. Venga. Y hablando de eso, vamos con Terminator. Con Terminator, ¿quién da 100 por ella? Yo doy 100. 100. Ay. 150 por ella. Este Jaime, como es bien institucional, va a comprar nada más las suyas. De Paramount. Ya lo caché. No. Te cachamos, James. Hay conflicto de interés, ¿eh? A ver, permíteme un segundo. Virgilio, ¿qué opinas de lo que está haciendo aquí Jaime? Okay. No, pero no hay conflicto de interés. Yo no trabajo con ninguna distribuidora. Es otra cosa, o sea, eso no tiene nada que ver. Ay, sí. Yo doy 150. Dani da 150 por esa. ¿Alguien me da 200? ¿Jaime, das 200 por Terminator? Sí, Jaime, ¿qué pasó? Adriana, ¿crees en la empresa o no crees en la empresa? 150 a las 2. Va, yo doy 200 por Terminator. Ándale. Bien. Somos hombres o ratones, muy bien. Para Jaime a las 2 y vendida en 200 a Jaime Terminator Genesis. Bien, Genesis. Bravo. A ver, ¿cuánto le queda a Jaime? Nomás quiero saber. ¿Cuánto 200. Bien, ya, ok, perfecto. Ahora, Dan. Dan. No, ya, o sea, entre Adrián a y ver, yo. Dan. Dan, sí, Dan y yo estamos parecidos. I see what you're doing there, ¿eh? I see. I see. Ya vi lo que estás haciendo, Dan. Está bien, pero venga. Es el organizador, le vamos a dar chance. Bueno, okay. Seguimos a la sensacional película que todos quieren ver de Marvel, la que yo auguro que va a ser su primer fracaso, que es la de Ant-Man, el hombre hormiga. ¡Ay, esa ponla en 50! Y yo la compro. Es no, que no, no, no, yo la quiero, 100. En 100, Dani da 100 por ella, alguien da 150 por la de Ant-Man. Yo doy 150, yo doy 150. Muy bien, Adriana, alguien da 200 por el hombre hormiga. Es un héroe de grandes proporciones, o sea, grandes expectativas, no sé, algo por el estilo. 150 para Adriana a la una, 150 a las dos. ¡Ay, Dalton, demasiado barata! ¡Préstenme dinero y yo le... Sí, dame, préstenme dinero. ¿Cuánto? Espérate, ¿en cuánto están? ¿150? 150. Uh-huh. ¿Alguien? Sí, Adriana la está comprando por 150. No, está muy barata, chavos. ¿Qué pasó? No, a ver, Dan, déjame, ¿qué onda contigo? ¿Por qué se gastan su dinero? ¿Por qué se gastan su dinero antes? A ver... No me parece lo que está pasando en este Fury Draft, ¿eh? No me gusta. Lo mismo dicen. Pues sí. Ya, a las 3, ya es mía, ya. A las 3, ya. Ya. 150 para la señorita a las 3. Le acaban de regalar a Adriana la que probablemente se vuelva el Guardians of the Galaxy de este año. Ni modo, ni modo. No, fíjate que yo honestamente creo que va a ser todo lo contrario, ¿eh? Yo ya no creo. O sea, la gente ya con Marvel ya le vale, o sea, va a ir y la va a amar y para mí Ant-Man va a ser como Thor, que le fue bien en taquilla, pero bien a secas. Pero no tan bien. No tan bien, no. Las de 500 millones, no tanto. Bueno, pasamos a Misión Imposible 5. Esa es, va con la advertencia de que dependiendo, Misión Imposible se va a poder cambiar de fecha, porque ha tenido problemas con la misma dirección. Entonces, es la única advertencia que ponemos. En teoría, se va a seguir estrenando antes de noviembre, por lo cual podría seguir estrenando, pero lo pongo como comentario al calce. Ok. Entonces, Misión Imposible 5, ¿quién da 100 pancholares por ella? Oye, ¿quién la dirige Misión Imposible 5, eh? Es que ese es parte del hermoso detalle. Es Christopher McQuarrie. ¿Y ese quién era? Christopher McQuarrie, ¿cuál es conocido? A ver, ¿dónde está el amigo Jaime que nos ilustre sobre mí? A ver, amigo Jaime. Él estuvo en... No, él es el director de la película, de eso sí no hay cambio. Él hizo Es el de Edge of Tomorrow. No, es cierto. No, él no dirigió. Fue guionista en Edge of Tomorrow, pero él dirigió Jack Reacher con el mismo Tom Cruise. Jack Reacher, sí. Sí, Jack Reacher. Y nada más. Y o sea, de hecho... Dios, Usual Suspects. Sí. De hecho... Oye, pero ¿y cuándo la van a estrenar, dices, Dan? El 31 de julio es la fecha que tenemos hasta este momento. Pero el problema es que ni siquiera tenían final todavía. Según leí, la filmación se detuvo porque no tenían final. Es correcto. Y de todas las películas que se han dirigido de Mission Impossible, yo creo que esta es la que tiene el director más flojo. O sea, todas las demás era, pues empezaron con Brian De Palma, Brad Bird, John Woo. ¿Quién más me falta ahí? Ah, bueno, el propio J.J. Abrams. Y pues este tipo que no tiene nada. Y es con Tom Cruise también. Es que es de Tom Cruise. Tom Cruise siempre jala. Eso pues sí. Tenemos Edge of Tomorrow, que excelente película, pero no jaló por... No le fue tan bien, pero tienes razón. Bueno, esa la vamos a empezar a menos 200, no es cierto. A 50 ya me la llevo, ándale. A 50, ok. Nada más por ese factor sí la voy a incluir, esa nada más a 50, para Alejandro. Alejandro, a ver, mira, te quiero mucho, Alejandro, pero yo ofrezco 100. No funcionó mi estrategia de decirles que es una mierda. Se va 100 para Dani, alguien da 150. Se va 100 a la una. No, yo doy 150. ¿Vieron? Estás alineado. Todo tu dinero, ¿eh? Sí, lo sé. 200, Dani, ¿se la puedes? A ver, espérame, déjame ver qué queda. 200, nadie da 200, se va a 150 para Jaime a la una. 200, todo 200. 200 para Dani Viento, segunda persona a la que se le quitas la película de los ojos. 200 para Dani a la una, Adriana se la puedes quitar. 200 a las dos. Y vendida al caballero de lentes. Ándale, Dani. ¿Vamos a lentes? Bueno. Muy bien. Tenemos después de esto otra de las que son interesantes, y yo esta sí la he puesto nada más porque quiero que Fox le dé cachetadas a Disney, pero es otra cuestión. Los cuatro fantásticos o los fancuastrásticos, como de repente. Eso se sí puedes empezar en menos 200, ¿eh? Ah, ya, 50, la compro yo. Déjala. ¿Y sabes por qué la compro yo? Porque sale el de Whiplash, ¿qué hubo? Nada más por eso. Ah, claro. También sale otra vez de JJ Jun. Ah, no, el este, del señor. Mr. Fantastic, sí, claro. El señor Reed. ¿Y de qué? ¿Quién es? ¿El Whiplash es que el Boligoma o quién es? Ajá, es Boligoma. Me encanta. Gracias, sí, mira. De Roca la Mole quiero hacer. Para Alejandro por 50. No, no, esta empieza por 100. Empezamos. Ya desean, ya desean. Okay. Nos da 100 por Fantastic Four. ¿Alguien da 150? Se va en 100 a la 1 para Adriana. 100 a las 2 para Adriana. 150. 150 para Jaime a la 1. Muy bien. 200. 200 para Adriana. 200. ¿Alguien me da 250? Se va 200 a la 1. 200 a las 2 y 200 para Adriana con los fancuastráticos o como se vaya a pronunciar así con el póster que está. Muy bien, yay. A ver, Dan, explícame tu estrategia. En serio, ¿qué vas a comprar ahora? Quiero saber. Honestamente, es que no sé, porque estoy poniéndole más atención a cómo reparto y ya se me olvidó que yo también fui parte de... O sea, en serio, ¿con qué? ¿Transilvania 2? Sí. Tú las de ella, pero es para toda la familia, ¿no? Entonces se puede ganar. Con Cinderella. Bueno, yo sí quiero Cinderella. A ti. ¿Sí? Para que lo veas en 3D. Lo estoy viendo en 6D porque traigo dos, mira. Asusta. Tenemos The Man from U.N.C.L.E. Los abogados de Cinépolis, ¿verdad? Esos. Estos son, sí, del IMAX, mira. Estos, no sé. ¿Por qué? Estos son del finado, ¿cómo se llama? ¿Cinemark? Ah, es, sí. Cinemark. Igual. Sí, sí, son Bueno, vamos con El Agente de Cipoll, The Man from U.N.C.L.E., la nueva película de Guy Ritchie, con el llanero solitario haciendo crossover con Superman o The Man of Steel. The Man from U.N.C.L.E. por $100, yo doy $100 por ella. ¿Alguien da 150? Es U.N.C.L.E. Yo doy 150. Sandy da 150, muy bien. ¿Alguien da 200 por The Man from U.N.C.L.E.? ¿Es U.N.C.L.E. el de Rabbit on Your Headlight? O... No, casi, casi. Okay. 200. ¿Alguien da 200 por The Man from U.N.C.L.E.? Queda yo ya no tengo. Para Dani, 150 para Dani. Jaime, ¿no das 200 por ella? No, porque esa no es de sus jefes. Ya, dale, okay. Dale. 50 a las 2. Y a las 3, ya, adiós. A las 3. ¿Quién se la llevó? Yo. ¿La llevó Dani? Se la lleva Dani. En esa sale Superman, ¿no? ¿O quién sale ahí? Sale Superman. Sale el llanero solitario. Los dos salen. Superman y el llanero. Oye, otra vez, Dan, te pusiste a ti los 150 y es de Dani. Así empezamos. Nos agarra borrachos y pues ya. No, yo por eso estoy tomando agua porque ya después tomaremos. Eso. ¿Vieron? El hombre cuida los intereses, muy bien. A ver, ya no supe qué pasó, es que se me trabó, ¿qué pasó? No, nada, todo está bien. ¿Que ya nos andaba haciendo tranza el Dan, tú crees? Que los estaba quedando él. Sí. Vale. Pero bueno, pasamos a la película de Maze Runner, la secuela de Prueba de Fuego o The Scorch Trials, es la última de las que son de pelo medio que tenemos, por $100. Yo doy $100 por esa, ¿alguien da 150? Pues yo sí los tuviera, pero no los tengo. Sí, no, aquí ya estamos en competencia nada más. Adriana, Jaime y yo creo nada más. Es que si yo puedo dar 150 ya me quedo sin nada. Ah, es el pequeño grande. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué es el dinero, hombre? ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo a las dos? Y pues ya me la quedé yo, entonces ahí Y ahora sí pasamos a las categorías en las que finalmente Alejandro puede entrar nuevamente a participar. ¡Ay, gracias! Luya, ya casi te teníamos exiliado. De las películas de 50, ¿quieren que las hagamos de 50? Sí, no, todavía sí, tenemos de 50. 50, de 50, sí, sí. ¿No quieren empezar a cero? Para que pueda yo empujar. Nada más para que veas que no somos más. ¡Entra cero! En el corazón del mar la regalamos a cero para Dani. Alguien da 50. Yo doy cero. No. Nada de regalos, por eso luego terminan varios meses después reclamándose y Arturo. Si Grupo IGA regaló financiamientos y cosas así, ¿por qué nosotros no podemos tener esto? No entiendo. Porque ninguno de nosotros es priista. ¿Oye, señor presidente? ¿Escuchó eso? Bueno, tenemos en el corazón del mar 50. ¿Quién me da 50 por ella? ¿Cuál es esa? Es una de Ron Howard, ¿no? Es una con Thor. Sale Thor, sí. Thor y sale Cillian Murphy también. Se estrena precisamente el próximo fin de semana. Es de época. Oye, hablando de Cillian Murphy. ¡Está de época! Dice Adriana. Una serie de televisión inglesa que se llama Peaky no sé qué, con Cillian Murphy. Murphy, no la he visto, no. Ah, yo vi el primer capítulo, no está nada mal, ¿eh? Mira. Ok, ¿nadie se lleva en el corazón del mar por 50? No. ¿Nadie? Bueno, esa va a ser de las que vamos a dejar al final a ver si alguien se anima. Dásela a Arturo. Exacto, las sobras. Arturo la compró por 700 esta. Porque pues, Thor, los pectorales de Thor dicen que venden bien. Porque Ron Howard, ya sabes, échale el rollo. Sí. Ron Howard, era que estuvo en la primera de Batman. Sí, podría ser, ¿eh? Ay, qué cosas, muchachos. Ah, bueno, ya. Entonces, pasamos a la de Chappie, un robot maravilloso que se estrena precisamente este fin de semana por 50 pancholares. ¿50 pancholares? ¿Alguien da por ella? Nadie. Suena mal esa de Chappie, como que no. ¿No la viste? No la vi, ¿qué tal está? ¿Buena? No, sí está. Ah, pero no sé si ya puedo decir que está mala. A ver, espérense. Miren, en teoría no puedo decir todavía que está mala, pero... Ah, obtienes un embargo. Pues, no, en realidad no fue embargo, porque no nos hicieron firmar nada, pero pues literal nos pidieron no publicar nada, pero pues esto técnicamente no se publica. Es la de District 9, ¿no? Exactamente, es básicamente District 9, pero ahora con robots. Y sí es mejor que la anterior, la de Elysium. ¿Cómo? Elysium. Ajá, pero la verdad, o sea, sí es mucho mejor que Elysium. Claro que Elysium estaba en el subsuelo, pero lo que sí queda demostrado es que este cuate en realidad lo que hace es dirigir la misma película N veces. O sea, incluso inicia exactamente igual que District 9. Entonces, la mala noticia no es esa, la mala noticia es que el tipo ya es oficial el que va a dirigir Alien, o el remake, o no sé qué, reboot, o lo que sea. Podría servir a la gente, en el sentido del factor morbo de veamos qué es lo que va a dirigir, porque Alien es mucho más reconocido. No nos convences, Dani, nadie la va a comprar. Oye, y cambiando un poquito, siguiendo el mismo tema, ¿qué opinan del remake de Blade Runner de Denis Villeneuve? Ah, yo estoy muy enojado, porque ese individuo es un pelmazo. O sea, siempre hace sus películas de que arma un build-up muy bueno. O sea, todo lo tiene muy bien. Y al final, ya cuando es de plano asumir las consecuencias de lo que está haciendo, siempre jotea y deja todo así como de, bueno, y todos fueron felices para siempre. O llegó Mom. Imagínate qué pasó después. Ajá, entonces no tiene los huevos, la neta, perdón que lo diga así. Para asumir las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, la verdad, yo sí estoy muy preocupado por eso. Yo ni sabía que iban a hacer el remake de Blade Runner. Y con Harrison Ford, ¿eh? ¿Y Harrison Ford? Es que dinero de la pensión. Bueno, después de la de Chap, pasamos a la de la Cenicienta, empezamos la puja con 50 por la 50, yo doy 50 por la Cenicienta. ¿Alguien da 100 por ella, Jaime? Yo doy 100. ¿Alguien da 150 por Cenicienta? No, porque me quedo sin dinero. Oigan. Okay. Queda en 100 a la 1, 100 a las 2. ¿Cuál fue? Porque yo me congelé un rato. Cenicienta. Ah, yo quería esa. Te ganamos. Me la quedo yo por 100 pancholares. Yo sí creo en Branagh. Kenneth Branagh. Está buena, yo ya la vi, ¿Está bonito? Con mis amigos de Disney. ¿Quién es la Cenicienta, eh? ¡Híjole! Es una niña que sale en Downton Abbey, se llama Lily James. ¡Ah, órale! Sí, está bonita la película, es muy clásica, está muy apegada a la historia clásica, no es una tipo maléfica para nada, gracias a Dios. A mí Maléfica no me gustó, pero bueno. Pero le fue muy bien, ¿eh? Lo hubiéramos comprado. Pues yo sí la quería, pero me jugó mal el internet. Es un complot. Es un complot. Sí, pinche bueno, doble. Ya sé cuál es la de Peter Pan, con esa película de Wolverine, por 50 para Adriana. Adriana, ¿alguien hace 100 por la de Peter Pan? Ay, ay. ¿Eh? 100 por la de Pan. ¿Alguien da 150 por ella? ¿Quién va por el pan? Adriana, ¿tú das 150? ¿Por qué 150? Dijimos 50. Pero yo después ofrecí 100 por ella. Ah, ¿tú ofreciste 100? ¿Sí? 150, nadie... Me quedo sin nada. Ok, me la quedo yo por 100 a la una. No, a los 150 ya. 150. Ya me acabé mi dinerito. Ya. Bienvenida, Adriana. Vamos a hacer los que vamos a ir a los VIPs a ver a través del vidrio cómo comen los ricos. Bienvenida a la señorita. Me siento... Ya me gasté todo ahora sí. Snip. Y en competencia básicamente quedamos, Jaime, ¿estás friseado? ¿Qué onda contigo? No, aquí estoy. Oigan, a ver, aquí sí, para un posible patrocinador, yo sí quiero saber qué internet tienen Adriana y Jaime, porque ellos, su transmisión es en HD, no sé si se han dado cuenta de eso. Ah, ¿sí? Sí, a ver, entonces ya hagan el comercial, pues digo, para saber. Yo sí soy Easy, he estado viendo cómo te has estado peleando con Cablevisión estos últimos días. Sí, pero ¿cuántos megas o qué? 50 de descarga. Ah, no, pues estás muy cabrón. No. ¿Y tú, Adriana? No, yo tengo Infinitum y creo que son 3. Pero se roban del vecino es, también. Es más barato. Además, esta computadora está por cable, no estoy inalámbrico. Ya sí estoy inalámbrica. Bueno, yo digo que Adriana le está volando la red al vecino, pero... A mí... Pues bueno, pues todavía da chance de hacer un comercial, como estoy en HD, puedo poner mi pantalla, ¿no? Ah, se vas. A ver. Fin de semana, por favor, no se pierdan, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Película francesa. ¡Ah, sí! Dice que está muy buena. Yo ya la vi. Es muy divertida. Yo ya la vi. ¿Cuál otra vez? ¿Cómo se llama? Se llama Dios mío, ¿qué hemos hecho? Se trata de una familia que, bueno, es una pareja que tiene a 4 hijas, 3 de ellas ya están casadas, pero una se casó con un chino, otra se casó con un judío, otra se casó con un musulmán, creo. Sí. Y la que falta, pues, es su esperanza de que se case con alguien, con un católico francés. Con un católico. Uh-huh. Y sí se casa con un católico francés, sí. Pero resulta que es un negro. Entonces, pero la verdad está muy divertida. Digo, no tiene mayor aspiraciones a nada ni nada, pero sí te ríes mucho. Está muy bien. ¿Es francesa? Es francesa. Es francés. ¿Y cómo se llama otra vez? Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Muy bien. Pues me la voy a bajar. La voy a buscar. Por favor, vela al cine. No, pero no, ni no está ahí, ¿eh? Porque yo la busqué para ver si evitaba la función, pero no. De la industria. A mí me evitan las funciones, oye. Bueno, vamos a terminar con esto de las apuestas. Prácticamente ya nada más nos queda dinero tanto a Jaime como a Alejandro como a mí. Tenemos la película de Pixels, esa es la nueva película de Chris Columbus. ¿Alguien da 50 por ella? Alejandro, tú da 25 y bueno, yo no tengo, pero da 50 y nos vamos a 50-50, ¿cómo ves? No le tengo tanta fe todavía. ¿50 por ella? A la una, yo doy 50 por ella. ¿Alguien da 100 sí por está, ella? Sí está basada en el corto ese que se llamaba Pixels. Sí, de hecho el póster es un Pac-Man gigante. Alejandro, cómprala, en serio. No, ya no puedo, ya se la quedó too, Dan. Too late, man. Digo, Dan. Okay. Pues entonces me la quedé yo. Ese va a ser el sleeper, vas a ver. ¿De que se queda? Ese va a ser el American Sniper. ¡Ay, sí! Bueno, pasamos a la de Poltergeist. Espérenme, yo doy 100 por esa película. No, pues, Paulette, mano. Desde hace rato. No dijeron una, no dijeron dos. ¿Sí? No, que Easy, Cable y todo ese rollo. Ahí está. Sí, pero no lo dijeron, no me frisé, lo estoy escuchando. No lo dijeron. ¿Tenemos la grabación? Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahí? ¿De cuál? No, pues creo que Jaime tiene razón. La pierdo, ¿no? Pues si la pierdo, pues ni modo. Caray. Pero pasamos, ¿quién es la que sigue? Está más competida, que es la de Poltergeist. ¿Quién da 50 por Poltergeist? Yo. No. ¿Quién se quedó con Pixels? Yo. Dan Campos se quedó con Pixels, yo me quedo con... Poltergeist, al parecer va Alejandro. Yo me quedo con Poltergeist, ya la gané, se les frició el internet. Pues ya, ya te uniste a nosotros. No, yo doy 100 por Poltergeist. 100 por Poltergeist a la una, yo doy 150 por... ¿Es un remake? Es un reboot, bueno, no, sí, es un remake. Yo doy 150 por Poltergeist, ¿tú das 200, Jaime? No. Ok, entonces, me la quedo yo, Poltergeist, por 150, y sí, cierto, es reboot, ¿no? Pues, sí. Es que, ¿cuál sería la diferencia en este caso? Buen punto. Que va a ser bastante barro, espero. Y pasamos porque es película de terror y las películas de terror en este país al menos. Pero sí, recordemos pues, que este es mundial, ¿eh? No nos estamos basando. Es mundial. Nacional. Pasamos a Hotel Transilvania 2, que es la que he estado esperando desde el principio. ¿50 por ella? Yo. Alejandro da 50 por ella. ¿Alguien da 100 por ella? Yo doy 100 por ella. Ah, pues porque es de Paramount o algo. No. Es de Sony. Y te quedas con ella porque yo ya tampoco puedo ofrecer mucho en realidad. Entonces, Hotel Transilvania. Yo creo que le va a ir bien a esa, ¿eh? La primera la fue bastante bien. Yo ni había oído hablar de ella. Sí, es de. Sale Adam Sandler haciendo la voz del conde Drácula. Y pasamos a la siguiente película, la de San James Place. Es la nueva que está haciendo Steven Spielberg. Es película de época. Ah, sí, es cierto. Pero en el IMDb dice Bridge of Spies, pero en fin. ¿Cómo? En el IMDb, en la liga que pusiste ahí de St. James, en realidad la película dice que se llama Bridge of Spies. El título se lo acaban de cambiar hoy, ¿eh? Porque, de hecho, ayer sí, la misma, como sí, que la nota. Ok. A sí, ver, pues sí. Yo la quiero, porque pues es Spielberg. No, pues yo hubiera apostado toda por esa. Pues sí. O sea, ¿ves qué trans es este cuate y ahora la va a comprar él? Yo dije St. James Place, ¿cuál es St. James Place? No existe. Pero sí, con Tom Hanks y Amy Ryan. Espérate, no mames, Tom Hanks, Steven Spielberg, y la ponen las blancas. Ah. Oye, y aparte te ves otra cosa. Voy a dar 100 por ella, ¿eh? Nada más para quitarte la Alejandro. A ver, Alejandro, nada más quiero que sepas una cosa. Seguro, ahorita, supuestamente se estrena el 16 de octubre, lo van a estrenar y va a decir, ¿saben qué? La fecha sigue, no es el 1 de noviembre, va a ser el 15 de noviembre, porque le va a ir bastante bien a esa película. Como una organización. Creo que esto ha quedado demostrado que es bastante transparente. Pues nada más por coraje se la quito a Alejandro. Alejandro, no estoy nada de acuerdo con eso, ¿eh? Pues ¿qué hago? Ya no tengo dinero. Quedan tres películas todavía, de a 50 se las pueden repartir, ¿eh? Yo quiero Crimson Peak. Yo también la quiero. Ya no tienes nada. Va a ganar el Oscar el año que entra. Quiero. ¿Tú, Alejandro? ¿Bridge of Spies? No, a ver, por fin, ¿me vas a dejar Bridge of Spies? Perdón, ¿la de Crimson Peak? Yo quiero Crimson Peak. Tú quieres Crimson Peak. El único que te la podría quitar es Jaime por 100. ¿Tú darías los 100 por esa, Jaime? Es la de Memo del Toro, ¿no? Sí. Nada más. Yo la quiero por 100. ¡No mames! Ok. Nada más dejar un... Hola. Nada más explícale a Jaime que nada más tiene 2 días, ¿eh? De taquilla. Eso lo mencionamos al principio. Esta es muy probable. Y conociendo del Toro, igual y la retrasan un poco. Oye, pues ya dame Chapi, pues ya ching su madre. Es que es eso. Tres películas Yo sugeriría que se las repartieran dando prioridad a este Alejandro 50, o a menos que tú quieras quedarte por 100 con la de Crimson, pero tú dime, Jaime. Sí sugeriría que se repartieran las tres películas de 50 cada quien, y yo creo que estaría más... ¡Está chingona, Jaime! Pero ¿sabes qué? Pero tiene más tiempo de corrida, ahorita estaba buscando con cuántas copias sale. No se corre, ¿o qué? Oye, yo no, creo Alejandro, que In the Heart of the Sea tendría que ir para Jaime, en serio, porque es de Ron Howard y creo que le va a gustar. Chappie, se la podríamos dar a mira, no, pero va. Alejandro no quiere Chappie y quiere Crimson Peak. Sí, no tengo quiero Crimson Peak. Va, que Alejandro se quede con sus 50 pesos por Crimson Peak. Está bien. Y yo me quedo con 50 pesos para In the Heart of the Sea y con Chappie. Con la que Del Toro va a ganar el Oscar el año que entra y así hagan el 1, 2, 3. Con la que no vas a tener nada de taquilla porque cerramos el 1 de noviembre. No, entonces, a ver, Jaime compra por 50 Heart in the, en el Corazón del Mar y Chappie y Alejandro compra por 50 la de Crimson Peak. Crimson Peak, ok. Pero a ver, o sea, ¿me van a dejar al menos el primer fin de semana o qué pedo? Así es. Sí. Okay. El primer fin de semana. Ahora, hay muchas posibilidades de que sí se vaya a trazar esa película, ¿eh? Ay, sí, eso fue hace tiempo. Ah, todo mal. Bueno, a ver, nada más para resumir. A ver, sí. Con esto, Adriana, tú te quedas con Mad Max, te quedas con Inside Out, te quedas con Ted 2, con Ant-Man, con la de Peter Pan, con los cuatro fantascuátricos. Alejandro, tú te quedas con Rápidos y Furiosos. ¡Eso! ¡Viva Cuapa! Y con Arturo se la pela y va a la primera división. Yo me quedo con Una Tierra Maravillosa, con la de San Andreas, que le voy a patear el trasero a Alejandro en eso de las carreras. No va a pasar, chavo. Con la de Pixels, con la de Poltergeist, con la de Maze Runner y con la de Bridge of Spies. No, y también tienes Cinderella. Ah, cierto. Y Cinderella. Sí. Sí me la esa yo la quería. Cierto, aquí está. Dani, tú te estás quedando con Los Vengadores, el biggest hitter yo creo que tenemos en la temporada. Va a ser Rápido y Furioso. Rápido y Furioso trae un muerto ahí. A ver, ya se lo había dicho la otra vez a Alejandro. La película más taquillera del año es Los Minions. Sí. Los Minions, ¿tú crees? La película más taquillera del año es Los Minions. Así yo, es, pues, señores. Y precisamente... Yo me hubiera querido quedar con Los Minions. ¿Quién compró esa? ¡Ah, yo la compré! ¡Qué inmensa! La fuerza Godín. Es que los Minions son, insisto, los Godines van a ir así gustosos. Exacto, a ver exacto. Pero no estamos hablando de México, estamos hablando del mundo, ¿eh, señores? En el mundo hay Godines, no nada más aquí en México. No, a ver... Es que no es de Godínez, es la película que van a ir a ver las mujeres. ¿Qué pasó con Maléfica? Fue película para mujeres y arrasó con la taquilla. Digo, en todo el mundo no. Pero le fue bien. Pero le fue extraordinariamente bien porque fue una película para mujeres. Las mujeres son las que están llevando mucha más gente a la taquilla. Sí, pero acuérdate que caen 60% en el segundo fin de semana y si no, te voy a enseñar los números de 50 Shades of Grey, ¿eh? No, pero es muy distinto el fenómeno. Pero en los Minions no hay latigazos, mano. Otra vez, ¿no? Tenemos la idea de que 50 Shades, porque era un libro para señoras menopáusicas, también se trasladaba eso a las películas. No es cierto, ¿eh? La menopausia no pasó a las películas. No, el público objetivo eran jóvenes y que fueron los que realmente fueron a ver esa película. A ver, vamos a ver, ¿qué compró Jaime? Quiero saber. Exactamente, ¿qué nos está faltando? Jaime ya de pilón se llevó En el Corazón del Mar, se llevó la de Detergente o Insurgente, llevó la de Chappie, llevó su apuesta fuerte de Jurassic World, y la de los Terminator Genesis, precisamente. Puras de eso. La que te compraste fue la de Hotel Transilvania. Ah, no, y Hotel Transilvania. Exactamente. Yo creo que sí, la verdad. Sacando en promedio, creo que estuvo bastante interesante porque los que agarraron menos películas fueron tanto Alejandro como Dani, que agarraron tres cada uno, Y las demás sí estuvo bastante repartido, yo creo. Repartidito. Pues cuando pagas 650 por una película ya no te queda para nada. O sea, no hay de otra. Pero pues te va a ir increíble esa película. Yo digo que va a ser la que más va a ganar. Mira, yo creo, a ver, haciendo un resumen, yo creo que Alejandro tiene muchas posibilidades de ganarlo. Yo tengo posibilidades de ganarlo. Adriana tiene muchas posibilidades de patearnos el trasero. Y pues Dan y Jaime, pues bueno, ni modo, van a tener que estar tuiteando que van en último lugar cada vez. O sea, ni modo. Pues este... Arturo ya perdió, es lo bueno. Con esto ya vamos prácticamente terminando con esto. Unas últimas menciones. Debido al horario y porque tengo que hacer unos pequeños ajustes, a partir de mañana voy a publicar las listas vía Twitter para los que quieran participar en el Movie Draft del público. Edith ya me estuvo mandando mensajes ahorita, es igual que el buen Jericojólico. Mañana queda listo para que entren en lo que vendría siendo la competencia alterna. El mismo Arturo va a estar participando desde allá, vamos a ver qué tal le puede ir a él. Los Oye, precios, perdón, ¿nosotros no podemos tener una participación alterna allá? ¿Les interesaría tener una participación alterna ya? Se me haría un poquito, o sea, allá es mucho más libre, pero pues honestamente lo emocionante está acá, donde tuvimos las apuestas. Claro. ¿Podría abrirla? Ustedes díganme, ¿podríamos incluirnos allá? Allá ya no haríamos streaming, simple y sencillamente publicaría la lista y cada quien se va asignando las películas y yo las voy dando, si quieren eso se puede hacer vía chat o vía Twitter, o sea, ya no tendría que ser. Pero honestamente yo creo que es así. Contento con el mío. Exactamente. Sí, para el público aquella. Y nada más, una última mención, los streamings ya no se van a estar manejando como lo hicimos en la versión anterior. Sí va a haber reportes, la mayoría de los reportes los voy a estar dando vía Twitter, que fue como se manejaron recientemente, pero okay, también vamos a tener un streaming, yo calculo que cada 15 días o cada 3 semanas. ¿Por qué? Porque... Es muy largo. Por los estrenos que están como... Por los estrenos y porque estamos hablando de que estamos cubriendo desde marzo hasta octubre. Estamos hablando de demasiado tiempo como para que tengamos una rotación. Entonces, cada 15 días, cada 3 semanas, me gustaría que por favor Adriana, Alejandro, Dani y Jaime me pudieran acompañar, como lo estuvimos transmitiendo una vez cada 15 días con cada uno de ustedes, para ir haciendo un resumen de esto. Si se los agradeciera muchísimo si me pudieran acompañar, va a estar más espaciado en esta ocasión. Si yo no puedo ir, yo con todo gusto, pero si no puedo ir, puedo mandar a la lata, este güey, la verdad es mi suplente, puede ir en cualquier momento. La verdad lo hace bien, el diablo ese puede justificar que lo hacemos bien. Y aquí podría, no soy yo, pero sí es este güey, Es que vas a andar en gira con el presidente, Dani. Son giras de trabajo, Giras de trabajo, sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues ya vámonos, porque pues ya hace hambre. Bueno. Con esto ya vamos dando... Casi nos echamos la función de medianoche. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado, todos ustedes que nos están viendo recién desde sus casitas. Creo que este ha sido uno de los programas con más ratings que hemos tenido. Son 3 personas las que nos están viendo. Les agradezco desde luego a ustedes, a Adriana, Alejandro, Dani y Jaime. Gracias por la participación. Gracias porque, en serio, que por el tiempo que ustedes le han dedicado, es que este proyecto pudo pasar de la primera prueba que tuvimos en el Movie Draft de invierno a este que es el evento grande de verano, y pues ya nos estaremos viendo en siguientes transmisiones. A ver, gracias. Permíteme un segundo, nada más un segundo, Dan, perdón, un segundo. Pinche Tom Cruise, más te vale que hagas una una campaña cabrona y que no invitas a la lata, güey, a nada de tus lanzamientos de Edge of Tomorrow y nada, y que hagas demasiado tarde. Misión Imposible 5, Demasiado tarde, Dani. No mames. A ver, Jaime, tarde. ¿Qué sabes tú de eso? Demasiado, no, es lo único que puedo decir, demasiado. No mames, no mames, por eso le fue mal a Edge of Tomorrow, por andarlo mezclando con ese cabrón. En serio, no me estés asustando, si no ahorita, ¿sabes qué? Te revendo. No. Mira, es más, yo compré Misión Imposible en 200, te lo vendo en 150, ¿cómo ves? Demasiado tarde, eso se viene planeando desde el año pasado. Qué mal. No mames, no. Qué mal. Ya, lo bueno es que no está aquí a mexicana. Aprovechando eso, por favor, alguien genere un videoblogger que podamos usar para este tipo de cosas. Que no sea nada más uno solo. Hijo, es que... no sé. Es una solicitud muy formal. Necesitamos a alguien que tenga el suficiente contrapeso. Pero es que ahí el problema de eso es que estamos hablando de cosas de que no sé, o sea, es casi de estilo, ¿no? O sea, si es un pinche güey cagadito. No, pero no, yo no te estoy pidiendo que tengas el mismo estilo, que más o menos lo tienen tú y el frasco. Por ahí se van. Así es. Estoy viendo la tabla, no vi esas vaticinio. No, no, no mames, pues entonces algo así lo estoy haciendo muy mal, entonces. Así, o sea, la verdad. Córtala, Dan, córtala, Dan, córtala. No, no, no. Vamos a echar privado, por favor. Un contrapeso, generemos un contrapeso, por favor, de la manera más atenta. Bueno, yo digo que tendría que ser una chica rubia. Sí. Rusa. Ay, si no. Ajá, guapa. Que vive... Que esté dispuesta a hablarte de cine en tu idioma. Ajá. Exacto. Okay. Que compró la británica y está ahí en su biblioteca. Ah, la enciclopedia. Sí, sí, sí. No, para no tapar los látigos y todo lo demás. Oye, yo ya quiero vender Misión Imposible 5. ¿Quién me la compra? Bueno, ya vámonos. Ya vámonos. Vámonos, sí, no se me pierdan Divergente 20 de marzo. Más anuncios, ¿no? Dios mío, ¿qué hemos hecho este viernes? Lean 24 horas, lean 24 horas. Big Eyes de Tim Burton, ojos grandes para este viernes. Vean dos tipos de cuidado mañana. Creo que no vamos a ir nadie, pero bueno. Bueno, después de todos los comerciales que tuvimos, les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos y desde luego a ustedes por estar con nosotros aquí en estos streamings. Gracias, buenas muchas noches gracias. Y nos vamos al chat privado a arreglar estos asuntos. Bueno, adiós, adiós. Bye, bye. Ay, ay, ay, ay. Ah, bueno.